actividad comienza hoy con la feria gastronómica en el State Park, y mañana se suman los cursos, mañana y el domingo. Bien. Mañana, sí, mañana como datos saliente la presentación de los charros. Sí, los charros y la descocada, y también van a pasar dos comparsas locales, Los Reyes del Ritmo y Amigos del Ritmo. Y para el domingo actúa Corazón de Luna, Charlie, también comparsas y batucadas. Bien. Tendremos corsos este sábado, domingo, y después, ¿cómo continúa? Y el fin de semana siguiente. Ah, serán cuatro noches. Exacto, vamos a tener feria gastronómica viernes, sábado, domingo y lunes, y corsos también el fin de semana. Bien, ¿fin de semana, sábado, domingo? Sí. Bien, perfecto. O sea que tendremos cuatro noches de corsos y después viernes, lunes de feria. Exacto. Siempre al momento del corso también la feria gastronómica, ¿no? Sí, simultáneamente va a estar la feria, sí. Bien. ¿La entrada es libre y gratuita? Eso te iba a recordar, la entrada es libre y gratuita. Habrá venta de espuma, como todos los años. Bueno, y los números artísticos que ya mencionábamos, así que esperamos que la gente de Cañuelas nos acompañe, como siempre. ¿Qué costó el pomo de espuma? Vos sabés que todavía no tenemos bien definido el precio, pero va a rondar en lo mismo que se vende en los comercios locales, seguramente. Ajá. No le vamos a recargar a la gente con cosas caras ni nada. Va a ser un precio que puede, accesible a todos. Y de ignorante, ¿qué más o menos qué precio manejan? Mirá, en los comercios locales creo que están a 120, depende de dónde la consiga. Pero también hay promoción. Seguramente vamos a tener alguna promoción también. Bien. ¿Un promedio de 120 pesos con alguna promo? De 100 para el tarro único, seguramente va a andar rondando cerca de los 100 pesos. Ah, ok. Pero no te doy el precio porque es la verdad que estamos definiéndolo todavía en la comisión. Bien. No puedo no preguntártelo, independientemente sin ánimo de polemizar, pero ¿cómo se terminó resolviendo el tema justamente de la posibilidad de realización del corso y paralelamente también de la feria gastronómica? No, mira, el problema, en realidad, yo le había contestado a Emiliano en un mensajito que se pedía lo que correspondía y nada más que lo que correspondía. La realidad es que hubo un error involuntario en la interpretación del monto que se requería. La municipalidad lo único que le cobra a la feria gastronómica es el canon por la utilización del espacio. Y faltaba presentar algunos papeles a la municipalidad, no hacia nosotros, de permiso de manipulación de alimentos, todo lo que requiere la ordenanza. Así que la suma esta que, esa gran suma que trascendió no era así. Fue un error porque se calculó por carro y en realidad no es por carro que se cobra, es por día, y ahí vino el error numérico, digamos, en la suma de dinero. Está todo perfecto. La feria gastronómica está de acuerdo porque están acostumbrados en todos los distritos donde ellos están, ellos pagan el canon, o sea que no había inconvenientes en pagar el canon. Bien, te agradezco por el tiempo, por estos minutos, y bueno, que tengan, por supuesto, unas jornadas que sean inolvidables. Esperemos que sí, y bueno, agradecer a la municipalidad por autorizar, por ayudarnos en preparar las luces, en todo lo que la feria y nosotros necesitamos, y bueno, invitar nuevamente a la gente que venga a disfrutar de un lindo espectáculo libre y gratuito a la entrada. Así que a divertirse un poco con la espuma y a disfrutar también de la parte gastronómica, que siempre tiene mucha concurrencia y son muy ricos todas las cosas que se venden en los food trucks.